Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿Qué voy a hacer, pues mi señor me quita la administración? Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: Aquí está tu recibo. Aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿Y tú, cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Le dijo: Aquí está tu recibo, escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de iniquidad para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. No podéis servir a Dios y al dinero. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. En la mesa de la palabra de este domingo se nos parte y reparte este pan que nos ayuda a coger fuerzas para ser fieles al Evangelio. Ante tantas situaciones de conflictos como se nos presentan en nuestra vida diaria, tanto a nivel humano, familiar y laboral, el Señor hoy se nos hace presente para avisarnos de cómo hemos de usar los bienes naturales que son realidades buenas salidas de sus manos. Pero la codicia humana y el afán de lucro, la falta de escrúpulo de unas personas hacia otras, los pueden hacer instrumentos de injusticias. Las noticias que nos llegan diariamente son las subidas exageradas de los precios en productos de primera necesidad. Vemos cómo los precios cambian y suben de forma exagerada cuando pasan de mano en mano, aumenta la especulación y todos, de alguna manera, somos víctimas de la inflación. Esto influye en nuestro diario vivir. Esta situación no es nueva. Vemos cómo Amós, llamado por los entendidos el profeta de la justicia social, ya denuncia en su tiempo, con críticas muy duras, algo que se sigue dando entre nosotros en nuestro actual modelo económico. ¿Cuántos engaños comerciales? Balanzas con trampa, mecanismos micro y macroeconómicos que permiten el enriquecimiento fácil y espectacular. Es verdad que ya no se compra al mísero por un par de sandalias, pero se pueden establecer sistemas de financiación que pueden hundir al que más lo necesita. El fragmento del Evangelio que hemos proclamado está tomado del capítulo 16 del Evangelio de San Lucas. Es muy revelador que este capítulo viene precedido de las parábolas de la misericordia, que alguna hemos leído en domingos anteriores. El hijo pródigo, la oveja perdida, la dracma perdida. No es posible que el Dios revelado por Jesús de Nazaret, que hace salir el sol sobre buenos y malos, sin distinción, se quede impasible ante el sufrimiento que se produce por el mal uso de los recursos naturales, fuente de la riqueza. Jesús, en esta parábola, que dirige a sus discípulos, nos habla de un hombre que tenía un administrador, dando a entender un primer mensaje. Somos administradores y tenemos la obligación de administrar con sagacidad. Por eso, el segundo mensaje que se nos da: no se puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y al dinero. Con frecuencia, en nuestro manejo del dinero, de los recursos naturales, nos servimos de Dios y servimos al dinero. Lo correcto sería lo contrario: servir a Dios sirviéndonos del dinero. El que es hábil, sagaz, para crear riqueza, lo ha de realizar para servir al ser humano, no servirse del ser humano para acrecentar sus riquezas. ¿No será esta la causa de tanta injusticia como se da en nuestro mundo actual? el mensaje de Jesús obliga a un replanteamiento total de la vida. Quien escucha sinceramente el Evangelio intuye que se le invita a comprender de una manera radicalmente nueva el sentido último de todo y la orientación decisiva de toda su conducta. Se entiende bien el pensamiento de Jesús. Es imposible ser fiel a un Dios que es padre de todos los hombres y vivir al mismo tiempo esclavo del dinero y del propio interés.